Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Hola a todo el mundo de nuevo, me alegro un montón de estar aquí nuevamente en un episodio más de Explorando Versiones de Locos por Incordiar. Soy Agartha de Radio Apis Music y hoy vengo con un nuevo tema por explorar. No puedo vivir sin ti, de Coque Maya. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. No puedo vivir sin ti es una canción con muchas vidas. Hay canciones que no necesitan fuegos artificiales para llegar al corazón. No hacen falta palabras complejas ni arreglos grandilocuentes. A veces lo más simple es lo más demoledor. Hoy hablamos de una de esas canciones que con solo una guitarra, una voz quebrada y una frase repetida logró convertirse en un himno emocional. Hablamos de No puedo vivir sin ti, de Coque Maya. Escrita originalmente en 2007. Esta canción formaba parte del álbum La Hora de los Gigantes. Pero su verdadera explosión llegó un par de años después, en 2009, cuando fue elegida para una campaña publicitaria de IKEA. Y es curioso cómo la vida de una canción puede cambiar por completo con un solo empujón mediático. Esta frase sencilla, no puedo vivir sin ti, no hay manera, se coló en casas, se coló en coches, se coló en los teléfonos y en los corazones. Donde cabe uno, caben dos. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más. No puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más. Yo quiero más. Y como toda canción poderosa, No puedo vivir sin ti ha tenido varias vidas y varias voces. Vamos a repasarlas brevemente. La versión original salió en el 2007 a través de Coque Maya, cruda, honesta, íntima. Voz y guitarra, sin florituras. Es la más emocional, como si Coque la hubiera grabado mirando los ojos a alguien que está a punto de marcharse. Con lágrimas en los ojos, le pide que por favor no se vaya, que la necesita para toda su vida, aunque se queje de que la tenga allí en casa, colonizando todo su hogar. El estribillo repetido no es un recurso, es un grito desesperado. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Por aquí sonando viene una de las versiones más conocidas de esta canción, que es con Annie B. Sweet en el 2011 en los conciertos de radio. Una reinterpretación a dos voces. Annie B. Sweet aporta dulzura y un contrapunto femenino que transforma la canción en un diálogo. La tensión emocional crece y el resultado es más delicado, pero igual de desgarrador e igual de íntimo. Tú no te irás, has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. La siguiente versión es del Canto del Loco, que fue lanzada en el 2009, y es una versión energética y juvenil que revitalizó el tema para una nueva generación, acercándolo al pop rock de los años 2000. Yo quiero más, no puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. Manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. En el año 2017, el famoso concurso de Operación Triunfo, Aitana y Cepeda hacen una interpretación romántica a dúo que aportó frescura y emoción al clásico No puedo vivir sin ti, destacando sus voces complementarias. Fue tan emotiva y fue tan, tan vivida que la gente creía que se estaban enamorando de verdad, ¿eh? Que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, has traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina, su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. En YouTube podemos encontrar otra de las versiones de esta enigmática, íntima y emocional canción, No puedo vivir sin ti, a través de la voz de Billy Bassart. Una versión íntima y delicada que resalta la sensibilidad de la canción, mostrando la versatilidad de la artista. Yo les invito a que la escuchen entera. No hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás. Tú no te irás. Has cambiado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás. Siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. La versión que viene por aquí es de David Van Bylen, que ofrece una reinterpretación electrónica y enérgica del clásico de los Ronaldo, publicada como sencillo en septiembre de 2020. Esta versión destaca por su enfoque moderno y su capacidad para conectar con audiencias contemporáneas. En su adaptación, Van Bylen fusiona elementos del pop y la música electrónica, creando una atmósfera vibrante que aporta una nueva dimensión al tema original. La producción cuidadosa y los arreglos innovadores permiten que la canción mantenga su esencia emocional mientras se presenta en un formato más actual y bailable. Esta versión ha sido bien recibida en plataformas de streaming, alcanzando posiciones destacadas en listas como la de iTunes en 2022 y en la radio en 2024. Su éxito refleja la habilidad de Van Bylen para reinterpretar clásicos con un enfoque fresco y accesible. Agarren sus cuerpos, levanten el culo de la silla y pónganse a bailar esta nueva versión de No Puedo Vivir Sin Ti. Siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. La siguiente versión que he elegido es de el grupo Jazzmatics, que interpretan No Puedo Vivir Sin Ti en una adaptación fresca y sofisticada de la emblemática canción. Este grupo de jazz de la Marina Alta, España, compuesto por Rene Giner, Santi Ferrer, Javi Justo y Alfred Poseyó, ofrece una interpretación que combina la esencia melódica original con una atmósfera íntima y elegante. La pieza forma parte de su álbum homónimo lanzado en 2019, disponible para su escucha y descarga en Bandcamp. En esta versión, la voz suave de Giner se entrelaza con los arreglos jazzísticos, creando una atmósfera envolvente que aporta una nueva dimensión emocional a la canción. El acompañamiento instrumental con la trompeta y el piano aporta una riqueza sonora que transforma la pieza en una experiencia auditiva única. Esta interpretación destaca por su capacidad para mantener la esencia de la original mientras la reinventa dentro del lenguaje del jazz contemporáneo. Si eres amante del jazz y aprecias las reinterpretaciones de clásicos, esta versión de No Puedo Vivir Sin Ti por Jazzmatics es una propuesta que invita a redescubrir una canción querida desde una perspectiva fresca y sofisticada. Y eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán. No me encontrarán. Llevas años enredada y en mi mano y en mi pelo y en mi cabeza y no puedo más. Y ya saben que cuando elijo una canción es porque alguna de sus versiones me ha enamorado. Y esta vez he elegido esta porque hay una versión que me encanta cómo suena y es la de Miguel Campelo, que es una emotiva adaptación del tema original. En su interpretación, Campelo transmite la intensidad de una relación profunda y transformadora, reflejando cómo la presencia de una persona puede convertirse en esencial para la vida del cantante. La letra expresa sentimientos de dependencia emocional y la incapacidad de imaginar la vida sin esa persona amada. A través de versos como "No puedo vivir sin ti, no hay manera", se enfatiza la conexión inquebrantable entre el narrador y su ser querido. Esta versión aporta una nueva dimensión a la canción original, fusionando su estilo único con la esencia del tema y ofreciendo a los oyentes una interpretación fresca y emotiva que resalta la universalidad del mensaje de amor y dependencia expresado en la letra. La letra de "No puedo vivir sin ti" es breve, casi mínima, pero esa es su fuerza. Un mantra amoroso, una súplica, una obsesión, una canción que habla del apego, del miedo a perder, del amor que duele y de esa dependencia emocional que todos hemos sentido alguna vez y que seguimos sintiendo en algunas ocasiones. Aquí esperando ya que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay frontera, me dejaré llevar. Ya ningún lugar, no puedo vivir sin ti. No hay manera, no puedo estar sin ti. No hay manera y no puedo vivir sin ti. Que no hay manera y no puedo estar sin ti. Que no hay manera y no puedo yo vivir sin ti. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. Coque Maya nos ha regalado muchísimas, muchísimas joyas en forma de canción, pero nos regaló una frase universal con esta canción, una de esas que puedes cantar borracho, susurrar a media voz, gritar al vacío, susurrar al oído de tu pareja o incluso a tu propio corazón. No puedo vivir sin ti, no hay manera. Corazoncito mío, no puedo vivir sin ti, no hay manera, porque sin ti la vida sería un suplicio y jamás sentiría la brisa rozando mis mejillas. Una canción sencilla pero eterna. Un besito, chao chao, muchísimas gracias por estar ahí y hacer que todo esto sea posible. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera.